Ya estamos en comunicación también con Juan José Rodríguez, que está en Andalgalá. Hola Juan, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirme estar ahí en el aire de Buenos Aires. Bueno, vos estás en la radio El Algarrobo, ¿cierto? Sí, yo estoy aquí en la radio El Algarrobo y en la asamblea El Algarrobo. Hoy con una jornada bastante intensa también, porque bueno, el día de ayer fue muy movilizado. Arrancó muy temprano con la caminata de mujeres tradicional. Pues el día del 15 de febrero se conmemoraban los 2 años de la represión, y de alguna manera dos años de lucha continua, ¿no? No solamente es un día, sino un día más de la lucha. Nosotros sábado a sábado hacemos caminatas multitudinarias aquí en Andalgalá, y los 15 de febrero siempre recordamos la triste jornada del 2010, que bueno, fuimos reprimidos por los grupos especiales de Catamarca por defender el agua, ¿no? Por defender la vida, por defender nuestros cerros, que son los que nos posibilitan seguir viviendo en este maravilloso lugar. Recordale un poco a quizás los oyentes de acá, están no tienen tan presente lo que pasó en el 2010. Recordá un poco cómo fue en ese momento y cómo están viviendo ahora. Bueno, en el 2010, el 15 de febrero de 2010, lo que sucedió fue que el grupo empresariado local que trabajan para Minera Lumbrera forzaron una represión al pueblo de Andalgalá por querer pasar una máquina al emprendimiento minero Guártica, donde nosotros estábamos realizando un corte, un bloqueo a insumos mineros, a estas máquinas, porque estamos en contra de la explotación minera y porque consideramos ilegal en la manera que están haciendo las acciones la empresa en nuestros cerros y en nuestros pueblos. Primero porque hay un montón de leyes para hacer las cosas que no se están cumpliendo, y segundo porque esta empresa el desarrollo de esta empresa implica la desaparición de nuestros pueblos. Esto es así de concreto y de tremendo, no es una metáfora o una exageración. Nosotros estamos a 16 kilómetros del emprendimiento minero Aguarrica, acá sobre nuestros cerros. El emprendimiento está en las nacientes de los ríos que nos dan el agua para nuestro pueblo. Y bueno, en ese contexto fuimos muy reunidos y generó una pueblada muy muy grande, porque realmente el pueblo está sabiendo lo que implica todo esto. No es que tenemos miedo de lo que pudiera pasar. No sabemos lo que pasa cuando se instalan estas mineras. Recordemos que acá, un poquito más, 30 kilómetros nuestro, esta minera, un poco más, esta minera Lumbrera, hace 15 años funcionando y 15 años degradando el ambiente. ¿Y hace cuánto tiempo se remonta? Todos los días, perdón. ¿Sí? ¿Hace cuánto tiempo se remonta la lucha contra la minería? Desde que se instalaron. Desde que se instalaron. O gente que alertó y dijo lo que implicaba la mega minería. Lo que pasa es que Lumbrera es la primer mina de estas características en Argentina. Claro, entonces podemos desmentir los dichos de la gobernadora Corpacci cuando dice hace 15 años que hay minería y ahora resulta que estalla el conflicto. Porque ellos se encargaron de invisibilizar tanto los medios cómplices locales como los provinciales, y bueno, y a nivel nacional. Esto es una política de Estado recordemos que las corporaciones que generaron los golpes de Estado en las últimas dictaduras militares, el terrorismo de Estado, fueron las corporaciones que quisieron implantar este modelo que está implantado hoy. Claro. ¿No? Y todos los gobiernos democráticos, de alguna manera, ¿cómo se diría? Se dejaron corromper por esta situación. O porque el pueblo, obviamente, ningún pueblo va a estar de acuerdo con que un modelo económico implique la necesaria destrucción de la posibilidad de la vida sobre el territorio. Vamos a decir, un pueblo que no tiene agua y que no tiene suelo, ¿de qué va a vivir? porque recordemos que la minería se lleva el agua, 100 millones de litros diarios de agua, que no es que como en la agricultura que uno riega y se transforma en una fruta, un fruto, o pasa las napas o se evapora. Cuando después del trabajo minero, el agua queda imposibilitada de utilizarse para la vida, de reciclarse para la vida por miles de años. Claro, ya hace, ¿no?, un par de semanas habíamos entrevistado acá a la licenciada Hermite, una bióloga del Foro de Recursos Naturales de la UBA, que justamente nos explicó toda esta serie de impactos ambientales, y sobre todo, bueno, en el agua, pero también en el aire, en la superficie. En el aire, pero es tremendo. Acá se han incrementado muchísimo los casos de enfermedades respiratorias y de alergias, cuando la gente acá venía a curarse de asma, ¿entendés? Hace 15 años, claro, 20 años la gente venía a curarse. Por el polvo en suspensión. Polvo en suspensión, también el hecho del agua, porque empezamos a tomar agua de suelos removidos, entonces, bueno, empiezan a generarse materia en suspensión que no quedaba antes en suspensión, porque estaba naturalmente una cubierta vegetal sobre el cerro, cosas que ahora están todo movido todo el cerro. Entonces el agua llega con cosas que nunca antes bajaba, tan cianurada, con ácidos, claro, puestos liberados a la atmósfera cuando no estaban. Es un desequilibrio ecológico realmente grande, que nosotros no nos lamentamos mucho, o sea, nosotros lo conocemos, no ponemos mucho hincapié en porque todas las cosas son nefastas, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, cultural, económico. No tiene un punto, el modelo minero nacional no tiene ni un punto a favor. Esto es plata transnacional, que nosotros no queda nada, y si quedara tampoco implica la destrucción de los pueblos, porque no hay lógica que lo sostenga. Porque cuando nos dicen tecnología, sí, está bien, nosotros usamos tecnología, no estamos en contra de la tecnología. Estamos diciendo que no podemos justificar la destrucción de ecosistemas vastísimos, como por ejemplo los cordones montañosos de la Conquista, Famatina, que son, vamos a decir, sierras pampeanas, la precordillera y la cordillera, que están entregadas a un estado transnacional minero, que bueno, ya lo deben conocer, están cedidas para la explotación minera de las transnacionales, la cordillera, y hay más de 600 proyectos sobre ellas. Entonces, vamos a seguir rompiendo los cerros para hacer celulares y televisores y heladeras y autos que duran meses, como estos celulares, o años, como los autos modernos que duran algunos años y ni siquiera se reciclan. Mientras hacemos estos agujeros en la cordillera, alrededor de Buenos Aires, crecen los basureros electrónicos generando contaminación también allí. ¿Me entendés? Sí. No podemos justificar esta locura bajo ningún punto de vista. Y tenemos los elementos para discutir, porque los pueblos no es que recién ahora empezó esto, como dice la gobernadora. Sí. Hace 15 años que nos venimos estudiando, informando, contactando con profesionales. No estamos solos acá, y como vos estuviste con una bióloga, nosotros estamos con geólogos, con ingenieros en minas, con médicos, con abogados, con un montón de profesionales que continuamente, y gremios de profesionales. Esprosa, hace unos meses, se juntó en un congreso y alertaron a las poblaciones las graves consecuencias de la megaminería. Sí. ¿Y podés contarnos un poco sobre las interferencias que estuvieron sufriendo en la radio? Sí, bueno, imagínate el contexto, ¿no? Nosotros tenemos el pueblo sitiado donde hay incentivado una cuestión así xenófoba, media rara, que tiene el noroeste con el hipismo, la juventud así general. Y en ese marco de que detienen a todos en colectivo, la policía colaborando con eso, inmediatamente en ese momento es interferida la radio, la radio El Algarrobo, que es la única emisora que es independiente y que está transmitiendo lo que está sucediendo, ¿no? Todos los demás medios provinciales y locales están comprados por el poder económico general, que es el de la transnacional del gobierno. O sea, sí, acá hay un monopolio absoluto de un discurso y en realidad compraron todo lo comprable acá. Si la justicia creíamos que no se vendía, se vende también y fue comprada. ¿Cuántos allanamientos sufrieron en esta última semana, ya que nombraste a la justicia? Y bueno, personalmente en mi casa entraron una sola vez, pero estuvieron en la casa de 10 compañeros. Aquí esta semana 10 compañeros, bueno, Sí, que tengo tanto para decirte, mirá que tantas cosas bueno, han pasado. Sí, pero estamos justo ya sobre el informativo. Así que vamos a tener que dejarla acá por esta vez, pero seguimos en contacto a ver cómo evoluciona el tema. Te agradecemos muchísimo. Bueno, yo les agradezco a ustedes y esto hace que realmente entremos en esta discusión que estamos queriendo generar a nivel nacional, seria y profunda, y directamente con todas las organizaciones sociales y medios que realmente empiecen a informar lo que es la realidad, porque ahora se viene una cuestión a ese nivel, ¿no? De bajar la información a que la gente maneje los datos y defina la situación todo el pueblo argentino, ¿no? Claro. Muchísimas gracias. Bueno, Juan José Rodríguez, de la radio El Algarrobo de Andalgalá.